cantar de los cantares de Salomón, que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos, métete, rey mío, en tu alcoba, disfrutemos juntos y gocemos, alabemos tus amores más que el vino, con razón eres amado. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que con carácter semanal les acerca al siempre apasionante mundo de las ideas, de las letras. Hoy, 7 de junio, dedicaremos nuestro espacio a un libro único, un libro que ha formado parte de la vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, Palabra de Dios revelada. Hoy nos aproximamos a la Biblia. Es el libro capaz de contener todos los géneros, todos los personajes, todas las emociones. Es el libro océano, y para ello no podíamos contar con mejor compañía. Hoy compartimos unos minutos con el padre Jorge Moreno. Buenos días, padre. Buenos días. Jorge Moreno hizo teología en la Universidad de Salamanca y actualmente se encuentra con nosotros como vicario de Urique, El Bosque y Benamahoma. Padre, ¿podría definirme la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo fue escrita y dónde? La Biblia es un libro compuesto por muchos otros libros que como libro pues tiene sus autores concretos, autores en una época determinada, concreta, y que pretenden pues de alguna forma transmitir el mensaje que ellos han podido experimentar en su vida, plasmar lo que han experimentado a lo largo de la historia, comenzando por el pueblo de Israel, y cómo van evolucionando todos estos hechos y pasa primero del oral al escrito. Todo este proceso pues nos lleva a descubrir que es palabra de hombre y al mismo tiempo esta palabra se encuentra inspirada por Dios. Pero esto ocurre a lo largo de los años y a lo largo pues de las épocas y de las influencias tanto hebrea, griega, romana y a partir de ahí pues en nuestro terreno y en nuestro lugar concreto la península ibérica pues por los visigodos y toda la influencia que hemos podido experimentar a lo largo de todas las épocas y muy en concreto en la época medieval y sobre todo en los siglos XI y XII también con la escuela de Toledo y toda la influencia aristotélica de Santo Tomás y entonces todo esto, este proceso pues lleva una evolución que tardaríamos pues un tiempo más en explicar y en profundizar en todo este recorrido. ¿Y cómo llega a nuestro país? Llega de alguna forma, pues no hay una fecha concreta de llegada, sino que es un proceso a base de manuscritos, pequeños trozos en los que descubrimos pues el mensaje que se nos quiere transmitir las personas cultas, digamos, de los que estaban en los palacios y las personas que estaban y tenían la oportunidad de descubrir la riqueza del mensaje cristiano y el mensaje del acontecimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, en los que, aun estando aquí, no todos tenían la posibilidad de enriquecerse de este mensaje. Ya descubrimos en la arquitectura cómo en los paseos de los patios pues están grabados pasajes bíblicos que las personas analfabetas y con dificultad pues tenían esa posibilidad y ese encuentro con el mensaje que se nos transmite en la escritura. Lo mismo ocurre con los códices, que encontramos pequeñas miniaturas y pinturas que nos transmite pues el mensaje que la escritura transmitía solamente a unos pocos, en los conventos benedictinos, los de la época del, sobre todo del mil y algo, siglo XI, XII. La ilustración era por tanto imprescindible. La ilustración era imprescindible, el pensamiento San Anselmo lo decía, ¿no? El pensamiento, lo que no se puede pensar, ahí está Dios. El Dios está en lo que es más allá de, está más allá de nuestro pensamiento. Lo deseamos, pero intentamos razonarlo y muchas veces no alcanzamos, ¿no? No alcanzamos a razonar. Es razonable, porque el mensaje cristiano está apoyado también en la filosofía, en el pensamiento, apoyado en la teología y la filosofía, son un encuentro necesario en todas las culturas y en todas las épocas, incluso antes de que apareciese el cristianismo, porque el ser humano en sí, la razón, lo lleva a descubrir este mensaje cristiano plasmado en un libro concreto que es la Biblia. Es un libro, es el libro más difundido de todos los tiempos, pero ¿puede considerarse un libro joven, vivo? Es un libro joven, vivo, porque la Biblia y los acontecimientos que podemos descubrir a lo largo de la historia y de los personajes que encontramos en ella, realmente son prácticamente lo mismo, porque el ser humano, aunque evoluciona, sigue teniendo las mismas inquietudes frente a la muerte, las mismas inquietudes frente a la incertidumbre de la lluvia, la incertidumbre de su realidad y de su contexto vivencial. Entonces podemos apoyarnos de alguna forma en las escrituras, viéndola desde muchas perspectivas, desde una perspectiva histórica, una perspectiva romántica, poética, como acabas de comenzar con el Cantar de los Cantares, que es poesía, que es sensaciones, que es sentimiento, pero sin olvidarse nunca de la dimensión del encuentro de Dios con el hombre, por medio de acontecimientos que van evolucionando y que el pueblo de Israel comienza a poner por escrito 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y como ya sabéis, todo es conocido, los escritos del Qumran y todo esto que al final pues lo que descubrimos es una riqueza enorme y una riqueza de muchos géneros literarios. Hay unos temas universales, personajes muy muy bien marcados, una idea sentido del texto es unitario. Hay otro tema que me preocupa mucho como lector y que encuentro en muchas ocasiones cuando me acerco a la Biblia. ¿Cómo debe iniciarse su lectura para impedir que el libro, en cierto modo, nos abrume? No nos perdamos al encarar su lectura, que puede ser algo que ocurra con frecuencia. Al encarar la lectura de la Biblia, como he dicho al comienzo, que es un libro, son palabras escritas por hombres, pero inspiradas por Dios, hay que tener en cuenta que mientras más intentamos indagar en ella, más intentamos profundizar en las Sagradas Escrituras, más maravillados nos quedamos, porque podemos analizar un libro, el autor, el contexto histórico del libro, las circunstancias que el autor estaba padeciendo en ese momento, como podemos ver en el libro del Apocalipsis. Ese libro que a lo mejor muchas veces nos llama la atención por lo oculto de su mensaje y todo, pues es una circunstancia de persecución en el que el mensaje tiene que estar transmitido de alguna forma oculto. Y si nos basamos y vamos profundizando más en el texto, descubrimos que ese mismo libro, pues han participado varios autores, y muchos de ellos anónimos. No podemos localizar ni decir San Juan escribió tal, porque prácticamente son fragmentos, como hemos hablado antes de comenzar que el códice, el tronco, los fragmentos que han llegado hasta nosotros, pues realmente forman una entretela, un tejido, que hay que verlo desde una perspectiva un poco ni muy lejos ni muy cerca, sino una distancia prudencial. Distancia prudencial, de forma que si nos metemos en la exégesis y la hermenéutica de la Sagrada Escritura, descubrimos pues la cantidad de autores y la cantidad de metáforas, comparaciones, paralelismo. Sí, la riqueza estilística. Estilística y lingüística. Hay otro factor que que me preocupa mucho son... Yo siempre he pensado que muchas personas a las que les cuesta acercarse como lectores a la Biblia... Este es un programa de literatura, entonces no, nos preocupamos mucho por los lectores. ¿Cree que hay muchos prejuicios en torno a la Biblia y a qué cree que pueden deberse? Los prejuicios, en cierto modo, no es otra cosa que un impermeable que se nos ha puesto, influenciado por la sociedad y por la poca capacidad de escucha, la poca capacidad de lectura y de meditación que nos está ofreciendo hoy día los medios de comunicación, la televisión. Y profundizar en la Biblia es, digamos, alguna forma el dedicarle tiempo. Y esto no solamente con la Biblia no solamente con la Biblia tenemos esa dificultad, sino con realmente es una dificultad generalizada. Pero desde mi experiencia, yo puedo hablarte desde mi experiencia, al encontrarme con la Biblia desde muy joven, pues he visto que es un libro vivo, un libro en el que tú te puedes apoyar y descubrir la cantidad de circunstancias vividas por personas concretas. Ahí tenemos el libro de Proverbios. Los factores vivenciales. Tenemos el lenguaje del pueblo, el filosófico, los proverbios, que es la sabiduría popular que descubre la cantidad de refranes y de dichos que podemos vivir nosotros y que normalmente lo decimos en la calle y lo decimos en el mercado y lo decimos en la plaza y descubrimos pues que estos mismos dichos ya se encuentran escritos en la Biblia porque es una experiencia vivida de muchos siglos y que para nosotros nos sorprenderían los jóvenes, las personas mayores, los proverbios, el libro de Eclesiástico, el Eclesiastés y cómo no las cartas de San Pablo dirigidas pues a personas queridas y es sorprendente, sí, es sorprendente la riqueza. Me gusta mucho, por ejemplo, las cartas a los corintios. Carta a los corintios, donde se habla de los romanos, Gálatas. ¿Profundizar en el conocimiento y en el estudio de este libro es un acto de servicio a los demás? Profundizar y transmitir. Porque la Biblia no es solamente, y las Sagradas Escrituras no es solamente enriquecerse uno mismo y profundizar uno mismo como perdiéndose en un... Sí, en un laberinto. En un laberinto uno mismo. Sino que la misión de la Biblia es el envío. Porque es un mensaje que no se queda en un lugar concreto, ni en un pueblo concreto, ni en una cultura concreta como la cultura hebrea, sino que se abre a los gentiles. Se abre a la parte occidental del imperio. No solamente se queda en la parte oriental, que es donde nace y donde surge, sino que se abre a la gentilidad, al mundo griego. Y para ello es necesario la razón, la filosofía. Apoyarse en la filosofía, como San Anselmo de Canterbury, que en el convento benedictino en Inglaterra, pues quiso transmitir que desde la razón y desde la teología, compatibles las dos, necesarias las dos, se puede transmitir el mensaje cristiano a la parte occidental, que es donde nosotros nos encontramos, a diferencia de la parte oriental, que es de donde surge. San Anselmo hablaba del Fides Quaerentum, la fe que necesita entender. De la razón. Es necesario descubrir, sobre todo, el pensamiento del hombre como busca a Dios. El pensamiento busca a Dios. Podemos plasmar, podemos tener la idea de un cuadro, tenemos la idea de un cuadro fascinante, estupendo, bonito, y descubrimos que queremos plasmarlo y no llegamos a conseguir que el pensamiento que tenemos realmente pueda alcanzar cobre cuerpo. La existencia, cobre cuerpo. Tres personajes y tres lecturas de este libro. Tenemos a San Pablo. En este libro tenemos a San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, al cual le debemos nuestra fe, se lo debemos todo prácticamente, porque él es el que abre la puerta al resto del imperio, dando su vida, entregando su vida. Y también, pues, cómo no, a San Pedro, Pedro también, que San Pedro, que siendo una persona humilde, sencilla, pescador, pues nos transmite este mensaje cristiano plasmado en las Sagradas Escrituras y que poco a poco pues ha ido llegando hasta nosotros, hasta tal momento, hasta tal punto que podemos acudir a las Sagradas Escrituras, poderla leer en castellano, que esto es un verdadero regalo. San Jerónimo, la labor que hizo San Jerónimo con la traducción, la Vulgata, es un regalo verdadero, auténtico. Son los tres personajes principales que yo destacaría: San Pedro, primer papa; San Pablo, el apóstol de los gentiles; y para atrás y más para adelante, pues San Jerónimo. No son, tres buenos personajes. Son tres grandísimos personajes. A mí muchas veces me han preguntado cuál es el libro más bonito que he visto, ¿no? Y siempre doy la misma respuesta. El libro más bonito que yo he visto es la Biblia de Ávila, que se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid. Yo no tenía todavía 20 años, fue uno de mis primeros viajes a Madrid. Y era también la primera vez que entraba allí, en la Biblioteca Nacional. No era la primera gran biblioteca que pisaba, pero sí fue mi primer encuentro con un códice. Porque la Biblia de Ávila es un códice medieval del siglo XII. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es un códice? Bueno, es un códice, es uno de los formatos del libro, ¿no? Se compone de cuadernos plegados. Van plegados, cosidos y encuadernados. Siguiendo esa definición, cualquier libro moderno sería un códice. Pero el término se utiliza para libros escritos a mano, manuscritos, en el periodo previo a la invención de la imprenta, que llega hasta la Edad Media. El códice está formado, como decía, por un conjunto de hojas rectangulares de pergamino, de papiro o de papel. Estas hojas se pliegan formando cuadernillos y se protegen mediante encuadernación. Esto es muy muy interesante, porque en Roma estos cuadernillos se denominaban duerniones, terniones, cuaterniones o cuaterniones, según el número de hojas que contenían, antes de plegarlas. Lo normal era que se formaran ocho plegadas, es decir, ocho cuadernillos de cuatro hojas cada uno, ha quedado el nombre de cuaderno para designar a estos ejemplares, aunque tengan mayor número de páginas, ¿no? Es muy interesante porque los libros se siguen haciendo así. Se pliegan los cuadernillos en su interior. Si se fijan en cualquier encuadernación en rústica, encontrarán que la división de los cuadernillos generalmente se hace cuatro cuadernillos, cuatro o cinco conforman un libro, y la división se produce sobre la página 33, 32, eso no es casual, viene de aquí. Como les decía, la Biblia de Ávila es el códice medieval es el primero que yo vi, y me impresionó porque es el más grande que se conserva en España. Mide 62 centímetros por 40 y pesa sobre 15 kilos. Está escrita a dos columnas y tiene 435 folios. La miniatura, los dibujos, tiene dos tipos de dibujos. El primero es italiano, porque este libro es de origen italiano, pero hay unas 40 y tantas páginas que se hicieron en miniatura española, que se hicieron aquí, y que llaman la atención porque tienen gran fuerza por los rasgos de la figura, de su color. Quiere decir que ya empezábamos a entender que veíamos la Biblia como un objeto artístico, como un libro llamado, como comentaba el padre antes, a tener una gran difusión, a conseguir lo que muchos libros a lo largo de la historia han pretendido, es decir, que el lector se enamorase de ellos, ¿no? Un códice, por lo menos en mi sensación personal, proporciona una experiencia irrepetible, inolvidable, porque nos permite entender el valor real del libro y el peso que ha llegado a tener en nuestra sociedad. Conocer la historia del libro, y muy especialmente la de los diferentes códices bíblicos, nos ayuda a entender el papel fundacional que la Biblia ha tenido como generadora de gran cultura mundial. Hay una enorme cantidad de códices bíblicos españoles preciosos. Son libros llamados a quedarse, como decía siempre, en el corazón de todos los que lo ven la primera vez. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Biblia de San Isidoro de León, que es también conocida como la Biblia Mozárabe de León, que es una Biblia visigótica que se hizo en el año 960 y es uno de los manuscritos medievales más raros y más valiosos que existen. Y también los mejor documentados, se hizo en el monasterio de Valeránica, y me gusta mucho por su caligrafía, ¿no? Se hacía con con un calígrafo, una persona que hace, un especialista en caligrafía, y un miniaturista. El calígrafo es Sancho y el miniaturista Florencio, porque esta Biblia está firmada, la firman los dos. Entonces aquí asistimos al arte de la caligrafía, vemos como las tipografías de las letras van cobrando importancia, ¿no? Esta Biblia fue tan importante que ha llegado a tener una fuerte influencia sobre artistas del siglo XX como Picasso o Miró. Picasso tuvo la oportunidad de ver esta Biblia porque se expuso en Barcelona en 1929 y en París en 1937. Curiosamente, cuando llegó la guerra civil, esta Biblia salió de aquí porque pensaron que podía sufrir algún tipo de daño. Otra Biblia que me apasiona es la Biblia de San Luis de Francia, que es considerada por muchos la mayor joya bibliográfica del mundo y que perteneció al rey Luis IX, que nació en Poissy el 25 de abril de 1814 y que se convertiría en San Luis. Y la Biblia se realizó para él, la hicieron expresamente para él, y se conserva en la Catedral de Toledo. Es una Biblia única, que está pensada para la formación de un rey, porque cada página en sí es una obra de arte. Se cree que fue la madre del rey, Blanca de Castilla, quien la encargó en 1226, y luego esta Biblia llegó a poder de Fernando III el Santo, que a su vez la empleó para la educación de su hijo, el que sería luego Alfonso X el Sabio, ¿no? Esta Biblia, otra de sus curiosidades, que se realizó en pergamino solo por una cara, y se realizó solo por una cara para soportar mejor la adherencia de los pigmentos. La otra cara se quedó en blanco porque la hoja no soportaría el peso de la carga de pintura y de oro que lleva por ambas caras. Es una Biblia que está escrita en latín y dividida en tres libros, y es, como les decía, uno de los libros más valiosos del mundo, ¿no? Otra Biblia formidable, la Biblia escurialense. Esta Biblia nace en Castilla, y nace en Castilla sustituyendo al foco catalán que había predominado en todo el siglo XIV, el foco catalán que hizo algunas de las mejores Biblias que han llegado a la actualidad, ¿no? El siglo XV fue muy importante porque se extiende el coleccionismo del libro, y también hay, como ocurre con esta Biblia, que se conserva en el monasterio también del Escorial, se copian códices de otro siglo. Esta Biblia es concretamente una versión de la que mandó realizar el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Hay otra Biblia formidable que se conserva aquí en España, que es la Biblia de Alba, que se llama así porque pertenece a la Casa de Alba. Es una traducción a lengua romance o castellano de la Biblia hebrea, y se hizo en el siglo XV por el judío rabí Moshe Arragael, ¿no? Esta es otra Biblia mágica, otro libro mágico. Por el trabajo de traducción, pero también porque compiló los pareceres y observaciones de muchos eruditos y teólogos, tanto de judíos como cristianos, sobre el significado de los textos bíblicos, ¿no? En 1480 era propiedad de Isabel la Católica, pero el manuscrito fue más tarde confiscado por la Inquisición, y en 1624... Don Andrés Pacheco, que por entonces era el inquisidor general, se lo entregó al conde duque de Olivares, ¿no? Esta es otra Biblia que tiene un valor incalculable y que es totalmente única. Consta de 513 folios, 1206 páginas, que incluyen el texto de la traducción rodeado de glosas escritas por el propio autor, por Arragael, y 334 miniaturas o dibujos, ¿no? Hay un último código que me gusta muchísimo. Es este de la Biblia de San Millán de la Cogolla, que destaca sobre todo la gran cantidad de ilustraciones que contienen sus 703 folios de pergamino. Y aquí se recogen algunos de los temas de la miniatura de los siglos XI y XII, pero con una interpretación distinta que ya se le da en el siglo XIII. Esta es otra joya absolutamente maravillosa. Luego hay otro tipo de libro que me gusta muchísimo, que son los libros de horas. Los libros de horas, de los que en España también tenemos una colección importante, hay una gran cantidad, como les decía, de libros de horas entre los manuscritos de los siglos XV y XVI. Pues estos eran los clásicos devocionarios de aquella época que servían de guía a las personas laicas en sus devociones religiosas. En ellos podían encontrar la oración apropiada para cada hora del día. Por eso se quedaron con el libro, por eso se les conoce así como libros de hora. Suelen ser de pequeño tamaño en comparación con los códices, que son más grandes. Y son de pequeño tamaño para hacerlos más manejables. Hay muchos libros de horas que me gustan, pero especialmente del siglo XV me gusta el libro de horas de los Zúñiga. Me gusta el libro de horas de Fernando el Católico, que se encuentra en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde se le considera como la obra bibliográfica más importante de las conservadas en España dentro del arte flamenco. Me gusta también otro libro maravilloso, que es el Breviario de Isabel Católica. Digamos que durante el siglo XV se pone de moda en Europa el estilo flamenco al introducir la pintura una nueva técnica, el óleo. Hasta ahora se utilizaba únicamente el temple, y ese nuevo estilo también se introduce en el arte de iluminar los libros. Aunque aquí en el Breviario de Isabel la Católica solamente se fía con sus características propias. Otro libro formidable, aparte de este Breviario de Isabel la Católica, que es otra joya bibliográfica española, es el Breviario de Carlos V, que es un ejemplar en cuatro volúmenes, con dimensiones de unos 29 centímetros de largo por 20 de ancho, con encuadernaciones mudéjar, y está decorado con labrados y cortes dorados. El arte de la encuadernación que encontramos en estos libros, el cuidado, el mimo, el hecho de que sean manuscritos, el hecho de que nos contemplen desde la historia, de que veamos, los hace únicos. Este ha sido un programa muy muy especial para mí, en el que he intentado acercarles la magia de este libro. Quedan apenas unos minutos para alcanzar las 12 de mediodía. Hasta aquí nuestro espacio por hoy. Hoy hemos aunado historia, leyenda, arte, fe, a través de este libro único, hermoso, y que a mí me parece genial, principio y fin, alfa y omega de nuestro recorrido cultural. Quería dar las gracias especialmente al padre Jorge por haber tenido la gentileza de acompañarnos. Y a nuestros oyentes solo queda emplazarles a nuestra cita de la próxima semana con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo y hasta siempre. Les dejo con una canción, una petición del padre Jorge. A ver si pronuncio bien, es hebreo. Hevenu Shalom Aleichem. Esta es una canción hebrea popular, una canción infantil. Y con ella cerramos hoy. Un abrazo, hasta siempre. Thank you. Floristería La Margarita.